Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 27 de junio de 2008. Son las 10:30 de la noche. Muy buenas noches y bienvenidos a De Cara al Futuro. Señoras, señores, chicos y chicas, ustedes todos, yo, somos animales. Y entre todos nosotros, ya seamos negros, blancos, amarillos, rojos, más altos, más bajos, más gordos, más flacos, más feos, más guapos, más ricos, más pobres, entre todos nosotros formamos lo que se llama la especie humana. Curiosamente, con el paso del tiempo, son muchas las personas que suelen olvidar o que prefieren ignorar, obviar su propia animalidad. Pero lo cierto es que, nos guste o no, eso es lo que somos. Un animal, un bicho, un tipo de mono, para ser más concretos. Es cierto que, en comparación con el resto de animales que conocemos, somos un bicho bastante curioso y somos capaces de hacer cosas sumamente, sumamente singulares, desde ordenadores como pasearnos por la órbita del planeta. Pero a pesar de las cosas sorprendentes que seamos capaces de hacer y de lo especiales que seamos o creamos ser, lo cierto es que somos tan animales como el que más. Por lo pronto, nuestra condición animal nos sitúa dentro del conjunto de lo que llamamos los seres vivos, lo cual viene a querer decir que por estar dentro de ese conjunto de los seres vivos, somos parte afectada de ese misterioso fenómeno al que llamamos vida. Y es este vida con mayúscula. Llamar misterioso fenómeno a la vida, en este caso, no es un recurso literario. A día de hoy, o hasta el día de hoy, mejor dicho, los humanos hemos desarrollado innumerables teorías sobre el cómo, el por qué y el para qué de la vida. No lo hemos preguntado siempre. Pero, a decir verdad, aunque tenemos formuladas alguna que otra teoría al respecto, como digo, las respuestas a estas preguntas no están muy claras todavía. No tenemos respuestas tajantes y definitivas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para que nos hagamos una idea, la teoría más aceptada científicamente, o hasta donde hemos llegado hilvanar de una forma que no se nos desmorone a la primera de cambio, viene a decir que la vida, las formas de vida que nosotros conocemos, entre las que nosotros nos incluimos, se originaron inicialmente en una especie de caldo primigenio donde toda una variedad de moléculas impresionante, a base de combinarse y de estar allí y agitándose aquel caldo, acabaron por formar moléculas más complejas, que acabaron por formar los primeros organismos unicelulares, que quiere decir que tienen una sola célula, y a partir de ahí un proceso y un largo camino a través de de organismos cada vez más complejos que han dado lugar a eso, a bichos tan, tan complicados como somos nosotros. Esto que les acabo de contar es básicamente, ya les digo, una de las teorías que más parecen sostenerse últimamente, está tomando mucha relevancia la idea, la posibilidad, la hipótesis de que las primeras construcciones celulares o las primeras construcciones orgánicas llegaran a la Tierra a través de, o sea, junto con los meteoritos, con lo cual el origen primero no sería aquí, sino que vendría del espacio exterior, y sencillamente esas primeras formaciones orgánicas encontraron aquí las condiciones apropiadas para iniciar ese proceso de complejidad. Sea como fuere, nosotros seguimos buscando respuestas, seguimos tratando de encontrar una solución a semejante misterio, pero lo que sí nosotros podemos hacer mientras tanto, y de hecho es lo que hemos hecho y seguimos haciendo, es observar ese misterioso fenómeno, tratar de distinguir sus cualidades, su comportamiento. Si hay algo que no parece discutible, es que el fenómeno vida, en cuanto tiene lugar, en cuanto se da, en cuanto se produce, muestra una asombrosa obstinación por permanecer. O sea, una vez que empieza, se empeña en continuar. Un ser vivo, sea de la clase que sea, pondrá todos los medios de los que dispone, aquello que decimos, aquella frase hecha que decimos, de peleará con uñas y dientes, mientras le quede una posibilidad, por pequeña que sea, por seguir vivo, por permanecer con vida. La razón, el porqué de semejante terquedad, tampoco lo sabemos. Pero también nos lo preguntamos. Pero lo que parece claro es de que el ser vivo, el fenómeno vida, se ve empujado, impulsado, impelido a mantenerse con vida hasta donde sea posible. A veces, por muy difícil que nos resulte, o muy dura, o muy triste que nos pueda parecer, a veces la vida, algo debe tener para los seres vivos, porque, salvo en contadas excepciones, un ser vivo no se deja morir, así como así. Este empeño en permanecer, claro, no se produce y se mantiene de forma gratuita. Pues para ese permanecer, los seres vivos nos vemos sometidos a toda una serie de exigencias, a una serie de necesidades que todo organismo vivo se ve obligado a atender para que esa permanencia, esa insistencia en el permanecer, en el estar, sea efectiva, sea unas exigencias para seguir vivo. Así, por ejemplo, ya sea uno un dinosaurio, una trucha, o un jilguero o una simple bacteria, todo lo que esté vivo se alimenta de algo, por poner un ejemplo. Y además lo hace por una buena razón, y es que si no come, se muere. Y como digo, el ser vivo parece tener una firme determinación en permanecer, en seguir siendo, desde el momento que empieza a ser, porque por lo que llevamos visto y llevamos estudiado, la vida lleva muchos millones de años expresándose o teniendo lugar en la Tierra, en nuestro planeta. Y en todo ese tiempo, a cada forma de vida no le ha quedado más remedio que intentar apañárselas, valiéndose de las características y habilidades propias de su especie, no le ha quedado más que apañárselas para cumplir de una forma u otra con esos requisitos, con esas exigencias que tiene el seguir vivo, el permanecer. No le ha quedado más remedio que tratar de adaptarse con mejor o peor fortuna a las circunstancias, a las condiciones del mundo que le ha rodeado en cada momento. Es este proceso de adaptación es al que llamamos evolución. Y como digo, por lo que hemos podido observar hasta hoy, la vida siempre se ha comportado de ese modo. En última instancia, las reglas a las que se ciñe son bien sencillas. La forma de vida que logra cumplir con los requisitos que la circunstancia, que el sistema que en el que está inmerso le pone por delante, la forma de vida que logra cumplir esos requisitos permanece. La que no lo consigue, muere. Y esa forma de vida, como tal, desaparece. Como ya digo, explicaciones sobre cómo se produce, o sea, de dónde viene, por qué viene, para qué viene ese fenómeno al que llamamos vida, explicaciones a lo largo de los tiempos, nos hemos dado y nos damos muchas y muy variadas. Seguramente depende de la ideología, las creencias que tengan ustedes, pues habrá quien no estará de acuerdo con la tesis que yo les expongo de, por ejemplo, de que todo empezó en un caldo primigenio de moléculas, o que algunas formas primarias de bacterias llegaran adheridas a los meteoritos. Es muy posible que, o sea, probablemente y casi seguro, que tengan ustedes otro tipo de explicaciones que se ajusten más a sus creencias o a sus ideologías. Me parece muy bien, ustedes pueden creer, por supuesto, lo que prefieran, lo que mejor les vaya, pero en cualquier caso, eso no va a cambiar y no va a desmentir que ustedes, cada uno de ustedes, es un espécimen de ser humano, con todo lo que ello implica, y que en este momento en el que me está escuchando, hasta este momento, usted ha cumplido esas exigencias necesarias de las que estoy hablando y ha cumplido con ese empeño en seguir vivo. Redundando en este breve repaso, asumo que perogrullesco, decir que somos animales pues puede parecer una perogrullada, pero creo que es importante remarcarlo, luego veremos por qué. Les voy a leer unas páginas breves de escritas o al menos pronunciadas allá por el año 1933. Unas páginas que por supuesto se refieren a esto que les estoy explicando. Dice así: acontece que cuando llega el invierno, el hombre siente frío. Este sentir frío, el ser humano, es un fenómeno en que aparecen unidas dos cosas muy distintas. Una, el hecho de que el ser humano encuentra en torno a sí esa realidad llamada frío. Otra, que esa realidad le ofende, que se presenta ante él con un carácter negativo. ¿Qué quiere decir aquí negativo? Quiere decir algo muy claro. Tomemos el caso extremo. El frío es tal que el ser humano se siente morir. Esto es, siente que el frío le mata, le aniquila, le niega. Ahora bien, el ser humano no quiere morir. Al contrario, normalmente anhela pervivir. Estamos tan habituados a experimentar en los demás y en nosotros este deseo de vivir, de afirmarnos frente a toda circunstancia negativa, que nos cuesta un poco caer en la cuenta de lo extraño que es, y nos parece absurda o tal vez ingenua la pregunta: ¿por qué el hombre prefiere vivir a dejar de ser? Y, sin embargo, se trata de una de las preguntas más justificadas y discretas que podamos hacernos. Suele salirse al paso hablando del instinto de conservación. Pero acaece, primero, que la idea de instinto es en sí misma muy oscura y nada esclarecedora. Segundo, que aunque fuese clara la idea, es cosa notoria que en el ser humano los instintos están casi borrados, porque el hombre, el ser humano, no vive en definitiva de sus instintos, sino que se gobierna mediante otras facultades, como la reflexión y la voluntad, que reobran sobre los instintos. La prueba de ello es que algunos seres humanos prefieren morir a vivir, y por los motivos que sean, anulan en sí ese supuesto instinto de conservación. Es pues fallida la explicación por el instinto. Con él o sin él, desembocamos siempre en que el hombre pervive porque quiere. Y esto es lo que despertaba en nosotros una curiosidad acaso impertinente. ¿Por qué normalmente quiere el ser humano vivir? ¿Por qué no le es indiferente desaparecer? ¿Qué empeño tiene en estar en el mundo? Nosotros vamos ahora a soslayar la respuesta. Nos basta, al menos por esta vez, compartir del hecho bruto, que el ser humano quiere vivir. Y porque quiere vivir, cuando el frío amenaza con destruirle, el ser humano siente la necesidad de evitar el frío y proporcionarse calor. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Están escuchando la segunda entrega de Cara al Futuro. Antes de continuar, recordarles que durante la emisión de este programa no atenderemos llamadas telefónicas, y que si quieren ponerse en contacto con el programa, con este que les habla, tendrán que hacerlo a través de la dirección de correo electrónico futuro@lacomodin.org. Del mismo modo, recordarles que cada una de las entregas de Cara al Futuro queda inmediatamente archivado, después de su realización, quedarán archivadas en nuestro blog podcast, en el que están se irán guardando todos y cada uno de los programas que vayamos realizando, en la siguiente dirección de internet: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. En esa dirección podrán descargar los programas para escucharlos cuando ustedes prefieran. Podrán escucharlos allí mismo, en el mismo momento, tienen un reproductor. Podrán suscribirse, con lo cual cada vez que haya alguna novedad en el blog, su navegador se lo comunicará. Y en fin, ya les digo, y a poco que acabe este programa, a las pocas horas lo tendrán a su disposición. Les acababa de leer un pequeño fragmento de una clase universitaria impartida en el año 1933 y donde se exponía ese querer estar del ser humano. O sea, ya es el fenómeno vida ya en el caso de resto de organismos vivos que podemos observar. Se ven impelidos a cumplir con las exigencias o a intentarlo para permanecer con vida. Nosotros además, como tenemos ahí la reflexión, la voluntad, nosotros, si queremos, no hay nada. O sea, podemos quitarnos la vida. Y sin embargo, no. Nos empeñamos también en vivir, pero ahí con un acto volitivo detrás. Es por eso que el autor dice, el ser humano vive porque quiere. Sin embargo, en esta misma charla del año 1933, un poco más adelante, el autor añadía algo a la idea, a esta idea que acababa de exponer. En otro breve párrafo que les leo a continuación, así nos dará otro par de elementos para tener en cuenta. Dice así: si nosotros nos comprometiésemos a distinguir ¿Cuáles de entre nuestras necesidades son rigurosamente necesarias, ineludibles, y cuáles superfluas, nos veríamos en el mayor aprieto? Pues nos encontraríamos, primero, con que ante las necesidades que pensando a priori parecen más elementales e ineludibles, el alimento, el calor, por ejemplo, tiene el ser humano una elasticidad increíble. No solo por fuerza, sino hasta por gusto, reduce a límites increíbles la cantidad de alimento y se adiestra a sufrir fríos de una intensidad superlativa. Segundo, en cambio, le cuesta mucho o sencillamente no logra prescindir de ciertas cosas superfluas y cuando le faltan, prefiere morir. Tercero, de donde se deduce que el empeño del ser humano por vivir, por estar en el mundo, es inseparable de su empeño de estar bien. Más aún, que vida significa para él no simple estar, sino bien estar, y que solo siente como necesidades las condiciones objetivas del estar, porque este, a su vez, es supuesto del bienestar. El hombre que se convence a fondo y por completo de que no puede lograr lo que él llama bienestar, por lo menos una aproximación a ello, y que tendría que contentarse con el simple y nudo estar, se suicida. Y acaba diciendo, el bienestar y no el estar es la necesidad fundamental para el ser humano, la necesidad de las necesidades. Me ha parecido importante que les comentaba en la anterior edición del programa. Que esto iba a ser como ponerse a confeccionar un gran puzzle. Y pensando en esa misma idea, he querido dedicar un espacio del programa en pasar sobre nuestra animalidad, sobre nuestra condición de ser vivo, sobre nuestra condición de materia sometida al fenómeno vida. Porque de esa sustancia, esa es la sustancia primordial. No hay puzzle que valga, no hay reflexión que valga, no hay nada de nada si no estamos vivos. Entonces me ha parecido importante que recordemos ese factor prioritario, primario. Aparte de eso, en los textos que les acabo de leer, me ha parecido también importante que para nosotros, para el ser humano, no nos basta con el simple estar. Inmediatamente, en el momento que estamos, o sea, que cumplimos las exigencias básicas para permanecer con vida, o sea, ese alimento, ese cobijo, inmediatamente nosotros aplicamos nuestras capacidades no al mero estar, sino al estar bien, al bienestar. Y esto me parece de una importancia fundamental. Que nosotros seamos una entidad, un ente que quiere, empeñado en permanecer y dispuestos a aceptar o adaptarnos o a conseguirnos a cubrir las exigencias que nos permiten estar vivos, y además que no nos gusta o no nos basta solo con estar, sino que además queremos estar bien, me parece de vital importancia, porque a partir de esos principios, de esa disposición, a partir de ahí vamos a generar nosotros lo que va a derivar en lo que llamamos una ética. Quiero decir, todo lo que nos ayude a cubrir las necesidades fundamentales, y todo lo que nos ayude a bienestar en lugar de estar, todo esto de salida lo vamos a percibir como bueno. Y francamente, me parece, si ahí tenemos el germen de lo que luego se nos va a antojar bueno, creo que es importante remarcarlo, porque nos vamos a encontrar, a medida que empecemos a mover piezas, nos vamos a encontrar enseguida que vamos a tenerlas que evaluar si nos sirven o si no nos sirven, si contribuyen o no contribuyen a cumplir esas prioridades, al parecer, tan fundamentales. Muy bien, aprovechando que ha sido el concepto vida al que le hemos echado este pequeño vistazo, hoy dentro de, llamarlo apartado es mucho llamarlo, pero dentro de esta tendencia de las muchas que incluye este programa, de definir conceptos, definir palabras que utilizamos, Y muchas las utilizamos por costumbre, sin tener muy claro lo que es. Hoy me gustaría definir muy sencilla, muy brevemente, o todo lo sencillo y brevemente que sea capaz, el término célula. De hecho, nos ha parecido a medida de lo que hemos estado comentando, pero ya que estamos hablando de la vida, Me ha parecido interesante una sencilla y breve definición de célula. La palabra célula procede del latín célula, que es diminutivo de cela, hueco. Una célula, nosotros desde el año 1800 y pico, que un par de seres humanos postularon lo que hoy conocemos como la teoría celular, que viene a decir básicamente que todos los organismos vivos están compuestos por células. Le llamaron células a aquello que vieron por el microscopio, porque para que se hagan una idea, al mirar los tejidos de los organismos, lo que veían a través del microscopio era como una serie de celdillas, como la celdilla de una colmena, un poco más menos geométricas, pero es una especie de huequecitos a modo de celdillas, unos al lado de otro, y a cada uno de esos huecos, de esas celas, pues le llamaron células. Bien, podemos decir que una célula es la unidad de vida, por decirlo de alguna manera. O sea, que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos, hay la mínima expresión de vida está compuesta de una célula. Y, de hecho, nosotros clasificamos, o podemos clasificar a los organismos vivos según el número de células de los que están compuestos. Por ejemplo, a los que están compuestos por una sola célula le llamamos unicelulares. Y el ejemplo clásico de ser vivo unicelular es la bacteria. De ahí que hayan teorías que postulan la posibilidad de que las formas primarias de vida llegan a la Tierra pegadas, por decirlo de algún modo, a meteoritos o a material cósmico. Sabemos que impactan multitud de cosas sobre los planetas. Y las bacterias son un organismo vivo, o sea, es compuesto de una sola célula que, por lo visto, depende del tipo de bacterias, ofrecen unas capacidades francamente sorprendentes que, según los que especulan con esa teoría, les hubiera permitido viajar por ahí pegados a un meteorito y, al impactar con la Tierra, pues producir ese fenómeno que ha derivado en toda esa amplia gama de organismos que conocemos actualmente, que existen actualmente. Pues lo dicho, la célula es la unidad de vida, por decirlo de alguna manera. Como digo, hay desde organismos de una sola célula hasta organismos pluricelulares, como somos nosotros, que contamos con billones y billones de células. Para que nos hagan una idea, el tamaño de una célula, de las que conocemos, les voy a dar un pequeño ejemplo de medida para que se, bueno, un pequeño ejemplo gráfico para que se hagan la idea de una medida. Si ustedes cogen un milímetro, en una regla, y fueran capaces de dividirlo en mil partes, obtenemos lo que llamamos una micra o un micrómetro, una micra. Bien, pues las células más pequeñas que conocemos pueden tener un tamaño tan diminuto como de 0,17 micras, o sea, ni siquiera una milésima de milímetro. ¿Vale? O sea, 0,17. Luego, a partir de ahí las encontramos de diversos tamaños. Del ser humano, las tenemos entre 7 y 20 micras. Por ejemplo, el espermatozoide, que no es más que un tipo de célula, tiene una media de 53 micras, el óvulo de 150 micras. En cualquier caso, el aspecto que viene a tener es como el de una gotita de agua diminuta. Muy diminuta, como pueden ver, que ella por sí misma ya es un ser vivo. Esa gotita de agua, esa célula, tiene que alimentarse, crece, se reproduce y, depende del tipo de célula, acaba muriéndose. O sea, quiero decir, para que nos hagamos una idea, podemos decir que los seres pluricelulares, los que estamos compuestos de muchas miles y miles y millones de células, no somos más que un compendio de minúsculos organismos vivos que juntos forman un organismo más complicado, más complejo. Este organismo vivo, este microorganismo vivo, la célula, además tiene una importancia especial, aparte de ser todo lo que es. Y es que dentro de su organismo, por decirlo de alguna manera, tiene un corpúsculo en esa gotita de agua, una gotita de agua que en realidad está rodeada y está contenida en una membrana. En ese tiene un corpúsculo en su interior al que se le conoce como núcleo. Y ese corpúsculo es muy importante porque ahí, y otro día ya hablaremos de ello con más detenimiento, y hablaremos con más detenimiento ya apoyándonos en que sabemos lo que es una célula. En ese corpúsculo es donde está contenida la información genética. En ese corpúsculo es donde está contenida la información genética, que es la base de la herencia, ¿vale? Y es donde está ese famoso ADN que permite que de una generación a otra se pasen todas las funciones y características de las que son capaces las células. Entonces, esto le da una relevancia mayor, si cabe, a la célula en nuestro tiempo, porque no solo es la unidad de vida, sino que además es la unidad de vida donde se contiene toda la información del ser vivo del que forma parte. Cabe añadir que las células en nuestro organismo, en los miles de millones, billones de células que nos componen, tenemos células de muchos tipos. Por ejemplo, nuestra piel está compuesta de un tipo de células. Nuestros huesos están compuestos de otro tipo de células. Nuestros músculos están compuestos de otro tipo de células. Y así sucesivamente. Cada tipo de célula y sus características, todo eso, que es lo que hace que en un momento dado célula de piel en lugar de célula de músculo o en lugar de célula de hueso. Todas esas características, como digo, están contenidas en los genes, en el ADN, y todo ese paquete de información está ahí, en el núcleo de la célula. Es importante porque actualmente oímos hablar hasta la saciedad de algo llamado células madre. Y ahora tenemos una ligera idea de lo que es una célula, es fácil explicar qué es una célula madre. Verán, en el momento de que el óvulo se fecunda en el útero, es fecundado en el útero por el espermatozoide, resulta que el óvulo y el espermatozoide son las dos únicas células que no tienen toda la información, o sea, no tienen un paquete completo de información, de cromosomas. Ya hablaremos de ellos en su día. Entonces, a lo que voy es que cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, lo que tenemos ahí es una célula. Una célula que con la fecundación va a iniciar un proceso que acabará derivando en un ser humano, un ser compuesto de billones de células. Cuando el óvulo ha sido fecundado, lo que hace es lo que hace toda célula a la hora de reproducirse, que es que se duplica, o sea, se clona a sí mismo, ¿vale? El óvulo en un momento determinado se duplicará y donde teníamos una célula, o sea, el óvulo fecundado, tendremos dos. Y donde teníamos dos células, poco después tendremos cuatro. Y donde teníamos cuatro tendremos ocho. Y así sucesivamente. Pero estas células iniciales, al principio, no saben, todavía no tienen claro si van a acabar siendo célula de piel, célula de músculo, célula de hueso, célula de pelo, célula de hígado o célula de páncreas. Al principio, esas células están sin diferenciar y por eso se les llaman células madre, porque son células que son potencialmente, pueden ser de cualquier cosa. Por eso son tan importantes, por eso oímos hablar tanto de ellas, porque si nosotros necesitamos, por ejemplo, pongamos un caso muy sencillo, muy fácil y de hecho donde ya se aplica con los avances que tenemos actualmente. Nosotros necesitamos piel para alguien que se ha quemado. Lo que a nosotros nos convendría es tener una célula a la que yo le pueda decir, venga, quiero que seas célula de piel, ¿vale? Y así yo obtendría piel, pues como la mía. Apliquen eso a cualquier otra cosa. Imagínense que yo le pueda decir a un grupo de mis células madre, que yo encuentre el modo de indicarles, igual que lo hace se hace por naturaleza, que a medida que el óvulo fecundado se convierte en embrión y luego se convierte en feto, a medida que se van diferenciando las células y empiezan a diferenciarse de lo que era un grumullo de células, empiezan a diferenciarse miembros y tipos de tejidos y tipos Pues por el mismo proceso, si nosotros, si lo podemos hacer nosotros, podemos indicarle a un grupo de células de vosotras que ahora sois células madre con potencial para ser cualquier cosa, venga, quiero que seáis un hígado. Imagínense en el asunto de los trasplantes lo que esto significaría. Pues bien, esa es la importancia de las células madre, que son células con potencial para convertirse en cualquier tipo de célula que podamos necesitar. Y creo que, como concepto, lo vamos a almacenar así, y ya les adelanto que volveremos a hablar de células y de células madre y demás cosas que están en su interior, llegado el momento. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Antes de continuar, con ya los 10-12 minutos que pueden quedarnos del espacio de hoy, recordarles que pueden ponerse en contacto con este que les habla, con este programa, a través del correo electrónico futuro@lacomodin.org, y si quieren escuchar en diferido o descargarse los programas de cara al futuro que hemos realizado y que vayamos realizando, pueden dirigirse a la siguiente dirección de internet: futuro.lacomodin.net. El otro día un amigo oyente me comentaba si no había un error. No, el correo es futuro@lacomodin.org, y para los programas grabados la dirección es futuro.lacomodin.net. Hemos utilizado los distintos dominios para cada cosa. Hoy, en los últimos minutos del espacio, me gustaría comentarles también, para seguir la tónica que iniciamos, me gustaría comentarles algo del presente, porque eso, ya como le dijimos en el programa anterior, es importante que no vayamos perdiendo, que no perdamos de vista al presente, porque nos marca las tendencias hacia donde nos movemos. Y además, es una noticia que está estrecha e íntimamente relacionada con lo que hemos venido hablando a lo largo de hoy. La noticia fue publicada en un periódico de gran tiraje el martes 6 de mayo de este año, de 2008. Y el titular reza así: queremos crear la primera forma de vida artificial este mismo año. La cosa tiene su mérito, desde luego, o sea, porque como hemos estado comentando, en primer lugar, se trataba de una entrevista realizada a Craig Venter, que es el biólogo y es uno de los padres del genoma humano. O sea, es uno de los científicos que ha estado y está investigando el genoma humano y trabaja con el genoma humano, y la noticia era que se le había dado un premio. Pero a nosotros no nos interesa el premio, lo que nos interesa es lo que este humano científico nos anuncia, y es que en cosa de un año podemos haber creado en laboratorio la primera forma de vida artificial, o sea, la forma de vida que no que, que ha sido eso, creada en laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habremos creado una célula a medida. La habremos creado nosotros pieza a pieza, por decirlo de alguna manera. Por eso le llamaremos vida artificial. Y esto, pues, como podrán imaginarse, abre infinitos campos, algunos evidentemente beneficiosos, y como de costumbre, depende cómo se utilicen, otros sumamente peligrosos. Pero no vamos a entrar aquí ahora a hacer juicios a priori, si cuando llegue el momento ya los haremos, pero es importante, o sea, somos en cosa de un año, según comenta el señor Winter, dice de momento ya hemos creado lo que podríamos denominar el sistema operativo de un organismo artificial, pero todavía no lo hemos integrado en su hardware, es decir, dentro de una célula. O sea, lo que están creando es esa información de la que les hablaba, esa información genética, ¿vale? Que luego, pues, a la que se le dotará de una serie de los elementos necesarios para que constituya, pues eso es lo que hemos llamado un ser vivo en su mínima expresión, o sea, un ser vivo de una célula. Aquí, claro, nos están hablando de una bacteria y nos hablan y nos cuentan sobre la posibilidad de que sean bacterias que, pues, a ver, por poner un ejemplo, que sean capaces de consumir nuestros desechos y generar al excretar compuestos que a nosotros no sean beneficiosos, sean gas, sean combustibles, en fin, estamos hablando de una vida, de una forma de vida artificial que, claro, ya que la hemos hecho a medida, lo hacemos para que cumpla una serie de funciones que a nosotros nos vayan bien. Es curioso, a modo de entretenimiento de imaginación o entretenimiento especulativo, al principio, cuando les he hablado de las muchas teorías que se esgrimen, algunas se sustentan, actualmente se aceptan más que otras, claro, eso, la posibilidad de que las primeras formas de vida más simples llegaran a la Tierra enganchadas a meteoritos. Entonces, claro, esto nos podría hacer pensar, bueno, ya, ¿y de dónde vienen? ¿De dónde han salido? Pues imagínense si ahora nosotros cogiéramos estas formas de vidas artificiales que estamos a punto de crear y las lanzáramos al espacio. Y ya para terminar, me gustaría comentarles también otra noticia, otro hecho de nuestro presente. Que, a ver, si no viene a colación con el tema o temas que estamos tratando hoy, pero como la noticia se ha producido en estas dos últimas semanas, la quiero reseñar, la quiero remarcar, porque llegará un momento en el que hablaremos de ello. A ver, yo soy perfectamente consciente que hay muchos de ustedes que llevan siguiendo nuestras peripecias radiofónicas de hace mucho tiempo, y sé que hay muchos de ustedes que cuando nosotros proponemos algún programa, pues esperan un poco... Que sigan al hilo de cosas que hemos hecho anteriormente. Prefiero, por ejemplo, que nosotros en otros programas hemos hablado de política, la criticamos, tratamos de ser analíticos e incisivos. Ya les comenté que aquí también acabaremos hablando de cosas así, pero lo que pretendemos es hablarlo desde otra perspectiva. Entonces, como en su momento hablaremos de ello, cuando corresponda, yo quiero comentar un reportaje que poco a poco se están haciendo comunes. Hace poco no se veía ninguno y ahora poco a poco empezamos a ver en la prensa que van soltando noticias, como si noticias sobre África y el estado de África. Da la sensación como si África hubiera aparecido ahora de la nada. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero yo quería de un reportaje que salió el domingo día 15 de este mes, en un periódico de gran tiraje también, que hablaba sobre Guinea Ecuatorial y nos explicaba la penosa situación en la que se vive allí. Entonces yo lo que voy a... El reportaje es muy interesante, pero yo lo único que voy a destacar es que en este país, como en otros muchos, o por no decir en todos los países africanos, este país, su riqueza en petróleo es sorprendente. Y nosotros todos sabemos, todos tenemos una sensación de cómo está el mundo en África, la situación en la que se encuentra toda África. Y entonces, claro, inmediatamente a poco que uno va, que un periodista o un investigador se preocupa en ir allí a mirar por su y a hurgar un poco, se encuentra que allí en Guinea Ecuatorial, ya digo, es un ejemplo, sirva de ejemplo, porque es que sucede en la mayoría de los países africanos. Nos encontramos que grandes multinacionales de países europeos, de todo Occidente, de lo que llamamos del mundo desarrollado, están allí, en estos países, enganchados a los recursos, tratando de sacar todo lo que pueden al precio más barato, aunque para ello tengan que tolerar y reírle las gracias a dictadores despiadados. O sea, por un lado nos llenamos la boca de valores, principios de civilización, de derechos humanos, de cara a la galería, pero luego el caso es que en la trastienda estamos allí violando sistemáticamente todos esos derechos o contribuyendo a que alguien o algún régimen los viole y los mancille y se los pase por el forro, así, hablando en plata. Y cuando digo todos, españoles, franceses, alemanes, ingleses, japoneses, chinos, norteamericanos, todos están allí, delegaciones de grandes multinacionales, negociando con unos y con otros y riéndole las gracias a un grupo de corruptos, solo para sacarles crudo a un precio beneficioso para nuestras economías. Y quiero reseñar esto porque esta semana, o esta semana pasada, Europa se volvía a llevar las manos a la cabeza porque Irlanda había votado que no a este segundo conato o tercero de crear una entelequia como Europa. Y le llamo una entelequia porque este tipo de cosas conjuntas no se pueden crear de la punta a la base. O sea, las pirámides se empiezan creando de la base hacia arriba, ¿vale? Y no al revés. Entonces saco este ejemplo de África, es un simple ejemplo, que además explica por qué, aparte de que las pirámides no se construyen desde la punta hacia abajo, sino al revés. O sea, que primero primero tenemos que ser los individuos que componemos el colectivo, los que tenemos que creer, lo que tiene que salir de nosotros, que hay algo que nos une a todos y que es superior, y luego a eso tal vez le pongamos una constitución y también tal vez le llamemos Europa, ¿vale? Pero lo que en realidad es actualmente Europa y sus gobiernos y su hipocresía y cosas como esta que les acabo de comentar sobre África, eso poco contribuye a que los que formamos en realidad el tejido fundamental de eso que llaman Europa, no nos creamos esa Europa, ni la sensación de ser europeos, ni nada por el estilo. Iba a decir, espero tomen buena nota, pero tristemente no albergo demasiadas esperanzas. Y el tiempo se me acaba y lo único que me queda por decirles es que a las personas que estén interesados o interesadas en los temas que este humilde servidor les propone, anunciarles que el próximo día 5 de julio de 2008, a las 6 de la tarde, dentro de ese ciclo llamado Camino de Mutación que ya les anuncié en el programa anterior y que ya presentamos el sábado pasado, dentro de ese ciclo, este que les habla dará una primera charla que se va a tratar. La he titulado Cuando el mundo cambia, y que para que se hagan una idea, les voy a leer la breve frase introductoria con la que estoy presentando esta charla. Hubo un tiempo en el que la Tierra era plana. Puede que incluso, mucho antes de concebirla así, para el ser humano la Tierra fuera sencillamente extensa, inmensa, con la línea del horizonte como único y muy lejano límite. Desde entonces, el mundo ha ido adoptando sucesivas formas en función del alcance de nuestro conocimiento sobre él. Pero, ¿qué forma está tomando el mundo hoy, en el siglo XXI? Si alguno de ustedes está interesado en asistir a esta charla, pues ya les digo, 5 de julio de 2008 a las 6 de la tarde, se ruega puntualidad, en el local de la Asociación Cultural Artícolas. Está en la calle Tuset, número 16, en el local 10 del Pasaje Arcadia. Les recuerdo que tiene entrada también por la calle Balmes. Local de la Asociación Cultural Artícolas, calle Tuset, 16, local 10 del Pasaje Arcadia. Aquí, en Barcelona, claro. 5 de julio de 2008 a las 6 de la tarde. Y poco más, queridos y queridas oyentes. Solo emplazarles hasta dentro de 2 semanas. Como les recuerdo, de momento este espacio es quincenal. Y espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y hasta entonces.